tanto tiempo y hoy te tengo aquí. Sé que estás en otros brazos y dices ser feliz, pero sé que no me has olvidado. Lo veo en tu mirada. Yo sin ti me he quedado en la nada. Yo quiero que te quedes junto a mí. Quédate conmigo, que el tiempo va pasando. Vuelve a mí, te pido, volvamos a intentarlo. Quédate conmigo, yo sé que tú me amas. Vuelve a mí, te pido, no escapes sin sentido. Que el tiempo irá borrando heridas del ayer. Enterremos el pasado de una buena vez, porque sé que no me has olvidado.